Sopita de sandunga pa' todo el corillo, a fueguillo, y sea cuando sea. Le doy un gol a la diva y la negra me vaquea. Aquí la cosa se puso bien fea. Llegó la peste que los tambalea. Esa no es necesaria. Te doy bien duro si me llamas.